Me gusta verla bailar, tenerla frente a mí, disfrutar con cada movimiento, con cada paso, con cada sensación, con cada nota, por supuesto con cada canción, y sobre todo si la canción es como esta que acabas de escuchar, mucho más hermosa versión, ¿verdad? Extraña, porque no es de las más conocidas, pero se incluye en un álbum que te recomiendo absolutamente, llamado Beautiful Dreams, donde recoge grandes éxitos, pero en versión orquestada. Y ahí está, pues, el Missing You. Este también tienes el Always on My Mind. Bueno, pues hay un montón de canciones. Hay alguna que otra versión. Y desde luego te lo recomiendo absolutamente. Chris DeBart, The Lady in Red, La Dama de Rojo, esa mujer especial que me encanta ver cómo baila, cómo se mueve,